Como les decía, este programa es a propósito de junio, junio que es el mes de la visibilidad y la diversidad sexual. Hablamos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, queer, entre otras tantas maneras en las cuales las personas vivimos nuestra sexualidad. En este mes, junio, también es para hacer visible las orientaciones e identidades de género tradicionalmente marginadas y reprimidas. Es un mes también para visibilizar la presencia en la sociedad y sus reclamos. También para hacer visibles las dificultades y las luchas de la comunidad LGBT+, en sus diferentes contextos, con sus particularidades. Tal es el caso de las personas que viven en comunidades rurales e indígenas. De eso vamos a platicar el día de hoy en este programa Canto de Sensontles. Y bueno, para platicar de ello, tenemos invitados, invitadas en este espacio, en Canto de Sensontles. Están los compañeros Óscar del Ángel, Karen, también está la compañera Alexandra, Ana Delis. Y bueno, les pediría que pudieran presentarse, decir sus nombres, de qué comunidades son, en qué colectivo participan. Les daría la palabra a los compañeros de Cuetzalan, que están justamente reunidos en este momento, si pudieran presentarse. Hola, hola, buenas tardes a todos y a todas y a todos que nos escuchan. Mi nombre es Óscar Ángel Vázquez Cruz, del municipio de Cuetzalan. Desde hace 10 años formamos un colectivo LGBTIQ que se llama Noche Intimime, Todos Somos Familia, en el cual hemos trabajado año con año para aperturar nuestro municipio, que es un municipio de usos y costumbres, pues esta parte del género, de las diferentes orientaciones sexuales que se viven día a día, ¿no? Hola, buenas tardes. Me llamo Karen, soy de aquí de Cuetzalan. Creo que este tipo de temas no debería como tratarse de tal manera, tendría que ver como algo normal, porque somos gente normal, somos gente que amamos, sentimos. Y hace tiempo formo parte de una fundación, se llama SHIRT, es de Yucatán, donde abrazamos la diversidad, y me encanta tocar estos temas. Creo que a base de eso me he desarrollado un poco más, he estado hablando como más de estos temas, y me siento orgullosa de poder contar con un chingo de gente que honestamente es preciosa por lo que es, por lo que siente. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, vamos ahora a escuchar quiénes están desde Ixhuatlán de Madero, la compañera Alexandra. Soy de Ixhuatlán de Madero, pertenezco al grupo colectivo LGBT Sierra Huasteca Ixhuatlán de Madero. Bueno, nos organizamos por parte de una representante de la presidencia que nos invitó a formar parte del grupo. Nosotros estamos organizando una marcha por primera vez aquí en esta zona huasteca. Yo no soy originario de aquí, pertenezco a este municipio, es una comunidad que pertenece aquí y ahí hablamos totomi. Buenas tardes, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenida, compañera, muchas gracias. Y también desde Michoacán, la compañera Ana Delis. ¿Cómo está, compañera? Bienvenida. Sí, gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes también. También formo parte de una colectiva que es de compañeras y compañeres, y precisamente también estamos incluyendo las disidencias sexuales. Soy de la comunidad indígena de Tacuro y hablo el purépecha. También los voy a saludar en mi lengua, que es Nachnita Macuarichaquia, para saber cómo está. Esta bandera tiene mucho color. Exigo por la libertad, tan solo quiero humanidad. Exigo porque haya amor y que no haya más opresión. Exigo porque haya paz y que la muerte pare ya. Exigo porque pare ya, porque pare ya, porque pare ya, ya. No me digas cómo tengo que vivir mi vida. Tú vive la tuya, yo vivo la mía. Tú vive la tuya, yo vivo la mía. Hoy levanto mi bandera, voy pa'lante con amor. Pues estamos ya entonces platicando de cómo se vive la diversidad sexual en los diferentes contextos. Y yo les preguntaría, para empezar a platicar, a conversar, a abrir el diálogo, les preguntaría cómo fue su experiencia al reconocer frente a las otras personas su orientación sexual o de género en estos contextos más rurales, incluso indígenas. Podemos empezar como nos presentamos, compañeros de Quetzalan. De mi parte, creo que lo complicado de esto es como esa aceptación como más de la familia, poder hablarlo con la gente cercana, de poder decir, esto es lo que soy, esto es lo que amo, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer a partir de hoy. Y creo que, ante todo, como esa aceptación de parte de los papás, creo que es como ese impulso a no darte como ese bajón y decir, no me están apoyando. Creo que eso es una parte súper importantísima y creo que fue el punto clave de poder salir de eso, ¿no? De poder decir frente a todos, sí, soy lesbiana y eso es lo que soy. En mi caso, mi mamá fue la que me estuvo apoyando como más en este tema. Mi papá fue como por la zona, por el machismo que existe en este momento. Entonces, como, ¿cómo voy a aceptar que mi hija es esto? O sea, creo que mi papá me veía vestida de blanco en un altar con un hombre y es como, no, papá, lleva una niña al lado mío. Entonces, sí fue como muy complicado sacar este tema. E incluso con amigos, hubo amigas que cuando se enteraron, se alejaron de mí y fue como, yo, o sea, el hecho de que a mí me gusten las niñas no significa que yo ande como acosando esa parte, como intentar incomodarlas, al contrario, es como, o sea, sí, sí me gusta, pero existen límites en eso, ¿verdad? Existen partes que se respetan, y es algo que fue muy difícil de llevar, entonces pues, creo que esa parte sí es muy, muy, muy complicada en esta zona, pero el punto es echarle ganas y seguir juntos, y juntas. Este es el punto en el que más tenemos que estar unidas y unidos para poder hacer un gran cambio en esto, desde el inicio ahorita con la juventud, de que hay muchos chavos, muchas chavas que por ese punto de ese miedo que tienen en estos momentos no pueden hablarlo. Y en mi caso fue como una experiencia muy fea porque de mi parte nunca hubo apoyo. De mi parte siempre fue como, no lo voy a aceptar. E incluso me llegó a dar una golpiza por eso y fue como, no voy a seguir tolerándolo. Hay un punto en el que sí respeto quizás mi padre, pero hay una parte en la que no voy a aceptar que por ser como soy, vengas e intentes cambiar mi forma de ser, porque lógicamente a golpes no funciona, no deseamos estar unidos. Gracias por su experiencia. Y bueno, seguimos platicando de las experiencias, de cómo es que se reconoce frente a otras personas la orientación sexual y de género en contextos rurales e indígenas. Usted, compañera Alexandra, es una mujer trans. ¿Cómo fue que vivió en esta transición seguramente que tuvo? Si nos gusta compartir, compañera Alexandra. Pues en mi familia, la verdad, mis papás, pues yo jamás he hablado con ellos con la verdad sobre mi sexualidad, pero pues siempre que he llegado a mi casa, mis papás me reciben, me esperan. Siempre he convivido con todos, mi familia, mis tíos, mis primos. Obviamente que no todos, o sea, no todos me hay algunos que se molestan, ¿no? Conmigo, que porque tengo el cabello largo, que porque me he visto de mujer, que porque me pongo uñas, o incluso los niños han tenido eso de que, oye, ¿eres mujer o eres hombre? Por la voz o por el físico a veces, pero en cuestión de aceptación de mi familia, sí, siempre mis papás me esperan, me hablan, se preocupan por mí y cosas así. En la escuela, pues desde que era niño, la verdad, pues normal, ¿no? Nunca he tenido una convivencia así bien con los niños, digámoslo así, de que pues me lleve súper bien con los niños, no me da confianza. Siempre he tenido amigas, me identifiqué mucho siempre de mujer, desde chica, siempre he convivido con las chicas, me da más confianza para platicar, me inspiró siempre una mujer, siempre me inspiró, me dio seguridad y todo para hacer así, ¿no? Pues salir de eso, para cambiar el ser de hombre a mujer, pues sí. Y pues sí es difícil los cambios y todo, porque pues sí te dicen, ¿no? Y te señalan, te critican, pero pues sí, al final de cuentas uno logra hacer lo que uno quiere porque, o sea, te hace sentir bien contigo mismo. Muchas gracias por la experiencia, compañera Alexandra. Compañera Anadelis, adelante, si nos quiere compartir cómo fue su experiencia en pues reconocer frente a otras personas su orientación sexual. Bueno, como saben, en nuestras comunidades indígenas están muy, muy marcadas los roles de género. Entonces, al tú no estar siguiendo o lo que te dictan, entre comillas, de esta sociedad, pues ya desde ahí estás siendo juzgada y discriminada. Y eso como que influyó mucho en mi persona, porque yo quería ser aceptada, pero justo como lo mencionan, el acompañamiento de mis amigas, de mis compañeros, que en el camino nos vamos encontrando y me hicieron amarme así, al punto de que yo dije, es que yo no soy feliz siguiendo estos patrones que pues solo me están haciendo infeliz. Entonces es ahí cuando decides romperlos y en ese romperlos se rompen muchas relaciones, tanto con la familia, me pasó que pues al principio no me aceptaba y también mis amigos de siempre, de toda la vida, también se distanciaron. Entonces estaba entre seguir con eso o ya por fin decidir y ser feliz. Y entonces decidí ser feliz y aquí estamos. Y en el camino vas encontrando más personas, más compañeros y, o sea, sí, te dan el valor y la fuerza para seguir.